Vaya a saber. Las 7 de la mañana con 54 minutos, hora presentada por Joyería Relojería de Pablo. Pablo Benítez Lomasi, en Juncal 522, a pasitos de Avenida Soriano. Bienvenida alegría, bienvenida, bienvenida, bienvenida alegría. Lo que estamos preparando es el próximo viaje de Catombe Producciones. Nos vamos a Termas del Daimán, Padre Pío, Feria de Salto. Vamos a estar almorzando juntos, incluso allí en el fogón, de Mandinga, que es un restaurante, pizzería. Es un lugar espectacular. Está en el centro mismo de Termas del Daimán. Un lujo de Termas que tienen los salteños, ¿verdad? Allí a la entrada mismo de su ciudad, y allí estaremos con nuestros excursionistas. Nos quedan algo así de 15 pasajes. Nos vamos el próximo domingo 12 de marzo. Domingo 12 de marzo nos vamos rumbo a Termas del Daimán. Vamos a estar en el Padre Pío antes, Feria de Salto. Lógicamente que el precio también está, el precio de la entrada, ¿no? Es decir, la entrada también está incluida en ese precio, y también el almuerzo, la entrada a Termas, y todos esos lugares por visitar. Vamos con Empresa Alonso, el próximo domingo 12 de marzo. Domingo 12 de marzo nos vamos entonces a Termas del Daimán. Previo pasaje por el Padre Pío, Feria de Salto, y reitero, incluye la entrada a Termas y también el almuerzo allí en el fogón de Mandinga en Termas de Daimán. Eso va a pasar el domingo 12 de marzo. Si querés viajar con nosotros, valor del pasaje 1.300 pesos. Valor del pasaje 1.300 pesos, incluye la entrada a Termas, incluye también el almuerzo allí en el fogón de Mandinga, en Termas del Daimán, Padre Pío, Feria de Salto, Termas del Daimán, nuestro destino entonces el próximo domingo 12 de marzo. Valor del pasaje 1.300 pesos. Nos vamos tempranito, tipo las 7 de la mañana, para visitar esos lugares. Uno, para estar conectado con la espiritualidad, para aquellos que son devotos del Padre Pío, que tienen esa devoción por este cura que fue una vez, y después con todo lo que le pasó al Padre Pío, ¿no? Sus estigmas, y todo ese misterio que rodea a esa zona, del límite con el departamento de Salto, con la estancia La Aurora. También está allí el Padre Pío, ¿verdad? Así que vamos a estar visitando el Padre Pío, luego la Feria de Salto, y estaremos almorzando todos juntos en el fogón de Mandinga. Aquellos que quieran viajar con nosotros, 098-70-4815. Allí se pueden comunicar, 098-70-4815. Mi barrio me recuerda y me dice que al volver. Bueno, la gente que se comunica con nosotros dice: muy bueno estuvo, Juan, el desfile. Una excursión al campeón del siglo, Juan. Bueno. Las 7 de la mañana con 58 minutos. Qué remate que se viene, ¿eh? Se viene un gran, pero gran remate. Remata Martín Fumó. Allí en Guayabos 427, frente a las viviendas, pasando Avenida Soriano, este viernes a las 19:30 horas. Baja el martillo, Martín Fumó. Juan Martín Fumó, rematador público, rematará en su local de calle Guayabos 427 este viernes 3 de marzo a las 19:30 horas. Una gran variedad de artículos para el hogar, comercios, y gran variedad de cubiertas y accesorios para vehículos. Una gran cantidad de lotes imposibles de detallar. Además, ventanales con sus vidrios en distintas medidas y dos puertas de hierro. Se reciben consignaciones, y para realizar la visita de lotes, comunicarse por el WhatsApp WhatsApp 098-80-2276. Gran remate gran. Este viernes 3 de marzo, 19:30 horas. Remata Juan Martín Fumó, Guayabos 427, pasando Avenida Soriano, frente a las viviendas. Para eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos en el espacio que Juan Monzón nos brinda dentro de su programa, los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, desde aquí, desde Paysandú. Saludamos, como siempre, a Juan, a todos los compañeros del departamento, compañeros y compañeras, y lo mismo a nivel nacional, de las diferentes comisiones, tanto departamentales como barriales, que se han sumado y que juntos hacemos este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, un movimiento generado, organizado por los trabajadores, por una necesidad social de enfrentar una inminente reforma de la seguridad social que desde hace un tiempo se viene gestando en nuestro país. Bueno, estamos terminando prácticamente el mes de febrero. Venimos también concretando algunas reuniones que nos quedaban pendientes, entre ellas la de... Nos reunimos con la Intersocial de Paysandú, estuvimos conversando hace un tiempo atrás, el 10 de diciembre estuvimos haciendo de forma conjunta con la Intersocial y los colectivos y organizaciones que la integran la primera feria de los derechos humanos, una muy buena instancia, y bueno, esta era la oportunidad de reencontrarnos, poder conversar sobre esa instancia, sobre ese proceso, cuál era la evaluación también que había hecho nuestro grupo con relación a ese trabajo, y a su vez poder hablar y proyectar sobre cuáles son nuestras preocupaciones ahora y cuáles podría ser el trabajo futuro que podemos hacer de cara, bueno, a esta situación de la seguridad social, que compromete sin duda los derechos conquistados y las luchas históricas de sindicatos y organizaciones sociales para establecer la seguridad social que tenemos hoy por hoy, que sabemos que necesita una reforma, que sabemos que necesita cambios para asegurar aún más este reparto de riquezas, ¿no? Este reparto de riqueza que de alguna manera es el fin principal de este sistema de seguridad social. Equiparar también la diferencia de igualdad de oportunidades que tenemos, ¿no? No todos tenemos las mismas oportunidades, y este sistema lo que busca de alguna manera también es esto, ¿no? Es hacer un efectivo y solidario reparto de la riqueza y igualar el acceso a las posibilidades, atender también a las personas, a los trabajadores en las diferentes circunstancias de la vida. Por esto es nuestro interés, nuestra preocupación, nuestro compromiso en continuar trabajando, en redoblar los esfuerzos. Sabemos que, como les decía, estamos terminando el mes de febrero, se acerca marzo, un mes que está pensado de parte del gobierno como un mes en el que se va a terminar definiendo la reforma de la seguridad social, y sobre los últimos días de este mes, del mes de marzo, se estaría votando esta ley de reforma. Esta situación, sin lugar a dudas, a nosotros nos preocupa muchísimo. Sabemos que cuentan con los votos para hacerlo, y que si bien se está, bueno, en este momento se está atendiendo a las diferentes organizaciones sociales, exponer sobre su postura con relación a la reforma, e incluso algunos diputados todavía establecen dudas con relación a si votarla o no. Creemos que es muy probable de que salga, y si esta reforma de la seguridad social, que tiene unas amplias características sobre las jubilaciones y pensiones, pero que no es solamente una reforma de jubilaciones y pensiones, que tiene también otros aristas, otros matices que debemos atender y que debemos preocuparnos dentro de eso, que ya lo hemos mencionado, que es que crea una superintendencia por encima de las representaciones sociales dentro de BPS. Esta superintendencia va a tener la posibilidad de crear o llevar adelante o proyectar futuras reformas. Esto también nos deja un panorama de completa incertidumbre para el futuro de la seguridad social, para el futuro de los trabajadores, para el futuro de las jubilaciones, para el futuro de las pensiones, por discapacidad o por viudez, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No va, nada va a estar claro, porque esta superintendencia, sin lugar a dudas, va a ser creada para funcionar, y para funcionar va a continuar haciendo cambios, muchos cambios que en algún momento se mencionaron, que estuvieron en la información pública, sobre todo cuando recién se había creado la comisión de expertos, y que después fueron quedando por fuera del proyecto de ley y demás, con diferentes ajustes y modificaciones, pero que de ninguna manera quedan totalmente descartados, ¿no? Quedan por fuera del proyecto de ley, pero con este tipo de características que estamos hablando, seguramente se puedan retomar ni bien comience a funcionar esta superintendencia, esta creación de un nuevo organismo por encima de las representaciones sociales. Entonces sí será importante para nosotros poder compartir cada instancia de información y de continuar formando esta opinión, una opinión pública. Estamos hablando de un problema social. El tema de la reforma de la seguridad social es un problema social que depende de voluntades políticas, sin lugar a dudas, pero que también depende de nuestra responsabilidad social de informarnos, de averiguar, de preguntar, de buscar la información, de no quedarnos con una sola opción, y de entender, por sobre todas las cosas, que tenemos que estar muy seguros y muy claros cuál es nuestra posición dentro de esta realidad social. Somos trabajadores de diferentes actividades laborales, con diferentes estabilidad o inestabilidad laboral, con diferentes salarios. Pero que somos trabajadores, vendemos nuestra fuerza de trabajo, vendemos el servicio que brindamos, somos trabajadores independientes o públicos, o que pertenecen al ámbito privado, pero seguimos siendo trabajadores. No debemos desconocer ni olvidar cuál es nuestra realidad, y por lo tanto solidarizarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos trabajadores y trabajadoras, y luchar por una mejor seguridad social que nos contemple, que nos respalde, que nos asegure retiro, jubilaciones, que realmente nos permitan sobrevivir. No podemos dejar y condicionar que todo el dinero creado para el futuro de los trabajadores se lo esté llevando la AFAP, como lo viene proponiendo esta ley, como lo viene realizando desde hace casi 27 años el sistema de la AFAP en nuestro país, y a su vez esta ley pretende fortalecerlo, siendo de que la postura de la sociedad toda, de los trabajadores desde hace años, y así lo ha planteado en diferentes instancias como congresos y demás, es la eliminación del sistema de la AFAP. La eliminación de este sistema de ahorro individual, de este sistema que lo único que hace es abastecer económicamente al capital financiero privado, y de financiar por completo y perjudicar por completo el bolsillo de los trabajadores, cuando tenemos un promedio de renta de 7.000 pesos, menos del 50% de lo que hoy es una jubilación mínima, de las que paga el Banco de Previsión Social. Entonces, sabemos que este mes de marzo va a traer mucho movimiento Sabemos que el gobierno va a enviar al interior diferentes expositores para hablar de forma positiva de la reforma y hacerle entender o creer a la gente cuáles son los aspectos positivos de esta reforma. Sabemos que también van a haber otros que van a salir a hablar sobre el tema de la reforma, quizás no de forma positiva, pero sí de alguna manera quitándole la urgencia, la necesidad de poder actuar en contra de esto. Nosotros lo que nos preocupa es que sabemos que es prácticamente inminente que salga la reforma de la seguridad social, sabemos que tiene características completamente neoliberales y que están pensadas para vulnerar y avasallar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y que cuanto más tiempo pase y que cuanto más esto se enfríe y se dilate en el tiempo, lamentablemente se va a ir naturalizando como otro montón de pérdidas de derechos que hemos venido sufriendo los trabajadores durante mucho tiempo. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento donde se ha comprobado de que las generaciones que nos antecedieron, que hoy son jubilados, que hoy ya se encuentran en una situación de pasividad en su actividad laboral, fueron engañados con un sistema de ahorro individual. Ese sistema de ahorro individual no solamente perjudicó el bolsillo de esos trabajadores y esas trabajadoras, sino que también contribuyó al desfinanciamiento del sistema de seguridad social de nuestro país. Estamos en un momento donde conocemos muy bien lo que pasó y podemos proyectar muy bien lo que se viene, cuando sabemos de que hay gurises que todavía no iniciaron su actividad laboral y algunos que están en su primera actividad laboral con muy bajos salarios y fueron afiliados al sistema de las AFAP a base de engaños, y cuando tienen en realidad salarios muy por debajo del tope mínimo para esta afiliación de oficio. Por eso y porque tenemos y contamos con una propuesta alternativa, el proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS, los trabajadores del Banco de Previsión Social, que dentro de muchas otras circunstancias y puntos que se establecen en este proyecto alternativo, se establecen algunas características a tener en cuenta para ajustar en el sistema de seguridad social, poder recuperar el financiamiento de este sistema, poder mantener todas las prestaciones que se están brindando hasta el momento, mejorarlas y sobre todo equiparar esta balanza que viene bastante desigual en lo que tiene que ver a quienes está favoreciendo. Y sin embargo, si bien se busca ajustar para aquellos patrones que son de unipersonales y de pequeñas y medianas empresas, se establece un sistema progresivo para igualar los aportes de los trabajadores al de los patrones. Pero también se pide revisar las exoneraciones patronales de las multinacionales y de las grandes empresas, de la enseñanza privada, de diferentes sectores que están exonerados de aporte patronal. Poder revisar estas cuestiones y que cualquier otra exoneración que el gobierno de turno decida dar, que salga de rentas generales, pero que no salga más de BPS, porque el dinero que circula dentro de BPS es de los trabajadores para los trabajadores, porque nosotros creemos y confiamos que es necesario fortalecer el sistema de solidaridad, uno de los principios fundamentales del sistema de seguridad social. Desde ya nos vamos despidiendo con todos ustedes y les agradecemos muchísimo este momento de intercambio y de escucha con todos ustedes, y decirles que nos vamos a estar encontrando, en la feria, en el barrio, en cualquier espacio público de esta ciudad, y sin duda de que estamos dispuestos a intercambiar con ustedes cualquier preocupación, cualquier duda que tengan con relación al tema de la seguridad social. Desde ya un abrazo muy grande y nos encontramos el próximo lunes. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos